24 de diciembre, para gozar, para bailar. Ya se aproxima el 24 de diciembre, para gozar, para bailar. Porque esta noche yo estaré de fiesta, con una chata que llama Soledad. Porque esta noche yo estaré de fiesta, con una chata que llama Soledad. Yo quiero un automóvil para salir y con él a parrandear. Ay, mamacita, yo quiero un automóvil para salir y con él a parrandear. Y así llevarte, amorcito de mi vida, la noche buena y verás qué bueno está. Y así llevarte, amorcito de mi vida, la noche buena y verás qué bueno está. Que me voy a emborrachar. Ay, mamacita, no me diga nada, porque esta noche es la Navidad. Ay, mamacita, no me diga nada, porque esta noche es la Navidad. Mamacita, no me diga nada.